Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. ¿Qué tal, amigos, amigas? Bienvenidos a Mindalia Televisión. Hoy vamos a hablar de espíritus atrapados y cómo liberar sus almas. Para ello tenemos una invitada de lujo que nos va a dar mucha información y muy nutritiva. Ella es Blanco Soler y Sol Blanco Soler, y estamos ya con ella y saludándola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sol? Hola, buenas noches. Encantada de estar con vosotros. Y nosotros encantadísimos de estar en tu compañía y aprender tanto de ti. Sol, si te parece, vamos a entrar directamente al tema que nos ocupa, que es, como decía, espíritus atrapados y cómo liberar sus almas. ¿Qué define, según tu experiencia, un espíritu atrapado? ¿Qué es un espíritu atrapado? Vamos a ver, el término está equivocado, porque los espíritus no se quedan atrapados, se quedan aquí por propia voluntad. Es decir, no hay espíritus que se queden atrapados. Es decir, hay personas que por razones personales y siempre voluntariamente se quedan en una dimensión que está muy cercana a nuestra y que nosotros llamamos interfase. Lo normal es que cuando una persona fallece pasemos todo eso y vayamos directamente a esas dimensiones que llamamos más allá. Sin embargo, hay algunas razones por las cuales cuando morimos, pues preferimos quedarnos en esa interfase cerca de la nuestra, por muchas razones personales. Si quieres, las podemos enumerar para que la gente comprenda que nadie se queda atrapado. Se quedan voluntariamente y siempre que quieran pueden irse. Solo que ellos tienen sus explicaciones, sus argumentos para quedarse cerca nuestro. Justamente esa era la pregunta que quería hacerte para abundar en lo que acabas de decir. ¿Qué emociones o circunstancias pueden hacer que un alma decida quedarse? Pues mira, hay muchas, no es una sola, pero tú piensa, por ejemplo, toda la gente que está muy vinculada a sus posesiones materiales, tenemos muchos casos y con mucha frecuencia de que la gente se queda porque sigue considerando su casa la casa donde vivió. Entonces, cuando nosotros empezamos a comunicarnos con ellos y les preguntamos, pero bueno, ¿por qué estás aquí? Porque esta es mi casa. Entonces tenemos que tener como una terapia, porque somos un poco psicólogos de fallecidos, para explicarles que sí, que esa casa fue suya, pero que ya no lo es y que su camino y su futuro no está en quedarse en algo que ya no le sirve para nada. Él ya no tiene cuerpo físico, ¿me entiendes? Entonces hay un apego, digamos, a las casas. Piensa también la gente que se muere y que lo que quiere es observar qué hacen con su herencia los hijos, o qué actitud tiene la viuda después de su muerte, por ejemplo. Pero tienes otras muchas razones para ello. Tienes razones porque creen que se han muerto prematuramente y que todavía tienen que estar cerca nuestro para ayudarnos. Eso, por eso siempre hay que recomendar que cuando se nos va un ser querido, tenemos una pena horrible, naturalmente, pero que no les digamos, no hablemos con ellos porque te has ido y me has dejado, mira cómo estoy. Es decir, porque eso les angustia y eso hace retrasar el camino que tienen que seguir al otro lado. Se quedan permanentemente o mientras nos ven tan destrozados, precisamente porque creen que su sola presencia, su sola energía puede ayudarnos. Así que fíjate que también esa puede ser una causa. También hay otra causa, es la gente que tiene unas ideas todavía muy antiguas del concepto de infierno y tienen un gran sentido de culpa y entonces tienen miedo de pasar al otro lado por miedo al castigo. Eso hemos tenido, por ejemplo, dos asesinos que no querían pasar al otro lado porque pensaban que les iba a esperar pues eso, la justicia divina, pero con unos suplicios o con unas cosas que ya no existen. El infierno como lugar de fuego ya no existe, ya el Papa lo dijo, que es un estado de ánimo Y la prueba es que muchas veces nosotros creamos nuestro propio infierno, no lo olvidemos. Así que sí, puede haber otras muchas causas, ¿eh? Pero esas son las fundamentales. Ahora, es que tiene el micrófono apagado. Me gustaría preguntarte también, dado lo que todo, digamos, los ejemplos que has dado, las circunstancias sobre las que pueden pasar, podemos pasar cuando pasamos, trascendemos a otro plano, ¿son conscientes de su situación? Es decir, los espíritus que deciden quedarse, que pueden denominarse, aunque sea incorrecto, atrapados para definirlo, lo que estamos hablando, ¿son conscientes de su situación? ¿O están en un estado de confusión? Es decir, ¿son conscientes de que han tomado la decisión o esa decisión te ha tomado de una manera que confunde más la situación en la que se encuentran? No, vamos a ver. Piensa que lo que es la confusión, lo que nosotros llamamos confusión, es un resultado de nuestro cuerpo físico, de nuestra mente. Ellos tienen muy claro, ellos todos te dicen que saben que están muertos y que saben que en algún momento se tienen que ir y saben cómo irse, fíjate. El gran problema es que hay otro grupo que no te he mencionado antes, en los que las personas a veces cuando mueren no se dan cuenta que se han muerto. Y entonces se quedan en esa interfase. Hay veces que te dicen, es que no sé dónde estoy. Piensa, por ejemplo, alguien que no ha creído nunca en una trascendencia, porque hay mucha gente que no cree en una trascendencia. Sin embargo, se muere y nota que está vivo, nota que oye, nota que ve. Nota que se puede mover, pero no entiende esa situación, porque para él sus esquemas mentales no eran aceptar esa trascendencia. Hay muchas maneras de concebir la trascendencia, pero fundamentalmente de que había, que hay otra vida después de esta. Entonces, esa es los que podrían estar, digamos, en lo que tú me estás preguntando de confusión, pero es por esa situación que no entienden. También les tenemos que decir que es que se han muerto y tienes que hacerlo con una delicadeza terrible, porque para ellos es un shock. Si no han creído en una trascendencia, de repente decirles, oye, ¿pero qué pasa? ¿Qué es que no te has dado cuenta que te has muerto? Eso se lo diríamos a algún amigo. Pero claro, con esta gente hay que tener mucho cuidado, mucho cariño, mucho tacto y para poderles ayudar, porque si no se cerrarían en banda y no obtendríamos ningún resultado. Estos espíritus sol, precisamente, que deciden quedarse o están ahí entre dos mundos, ¿siempre son negativos? Es decir, ¿podemos esperar de ellos cosas negativas o solo buscan ayuda? No, porque van a ser negativos. Los problemas los tienen ellos. Es decir, a ninguno de ellos se les ocurre voy a darles un pellizco a nadie. Es decir, el problema lo tienen ellos. Y siguen observando, siguen tratando de solucionar a su manera su situación, pero nunca son malignos. El espíritu, mira, yo llevo 40 años en estos temas y jamás nos hemos topado con un personaje maligno. Ellos no tienen ese concepto. Piensa que cuando llegas al otro lado ves las cosas muy claras. Incluso si pasas un poquito más adelante en esa fase o en esa interfase, te pasan la película de tu vida. Y tú te das cuenta perfectamente entonces cómo objetivamente ves lo que has hecho bien, lo que has hecho mal. Y parece ser, según las comunicaciones, que es el momento más difícil que pasamos cuando nos ponen la realidad delante nuestro. No, estos personajes no son malos ni hacen daño a nadie. La gente a veces cuando se quedan en una casa, pues lo que notan es a lo mejor como una sensación que tienen de presencia. A lo mejor pueden visualizar como lo que nos dicen, como una sombra que pasa por un pasillo, por ejemplo. Pero la sombra no es que sea negativo, es que ellos tienen una constitución, energética, porque nos dan un cuerpo energético diferente con una vibración mucho más alta y por eso no entra dentro de nuestro campo visual. Entonces, tú como contraste con la nuestra, con la composición energética de nuestra dimensión, podemos verles como un contraste en oscuro, pero no porque sean espíritus ni malignos, ni sombríos, ni negativos, ni nada de eso. Entonces, voy a hacerte una pregunta arriesgada, Sol. En cuanto al concepto de la muerte, al tránsito, a esa dimensión que creemos a la que vamos, y esto que llamamos muerte, que no es tal, es solo una apariencia. Y mi pregunta arriesgada es, ¿qué es el otro estado cuando estamos en... en lo que hemos atravesado el umbral de lo que llamamos muerte, se nos ha roto el cordón de plata y ya no podemos retornar. ¿Es un estado mental, es un estado emocional, es una dimensión distinta? Dado que las dimensiones están en paralelo, funcionando, simplemente es una cuestión de vibración, por eso no pueden ver, o sea, nosotros no podemos verlos. ¿Qué es el estado de la persona que está en el otro lado? Bueno, pues parece ser por las comunicaciones, y eso lo tienes en aquel libro que escribí yo hace tiempo de Crónicas del Más Allá, parece ser por lo que todos ellos nos cuentan, que la primera sorpresa que tienes al llegar allí es precisamente eso, de sorpresa de ver cómo es aquello, porque nadie nos ha explicado cómo es aquello, pero aquello es mucho mejor, bueno, todas las penalidades del cuerpo físico, por supuesto, desaparecen, se nos da un cuerpo energético adaptado para poder vivir en esa dimensión y tienes unos procesos que en el fondo todos ellos se ajustan a niveles de evolución. Tú llegas allí con un nivel de evolución. ¿Qué has hecho tú en tu vida? Hay personas, todos lo sabemos, hay personas que se han portado muy mal en la vida, otros que han sido mejores, otros normalitos como todos nosotros. Y entonces lo que parece ser es que para llegar a ese, ¿cómo te diría yo? Que hay gente que puede pensar en presencia divina, otros en el nirvana. Es decir, para seguir subiendo escalones, parece ser, y estoy yo encantada, porque parece que todo lo que hemos aprendido aquí nos sirve. Es decir, lo seguimos conservando. Todo lo que hemos hecho de aprender, que hemos aprendido aquí, nos sirve para nuestro nivel de evolución. Entonces, bueno, todos conocemos que hay personas que están en unos grados de evolución muy elementales y que tendrán un camino más largo. Pero fíjate que al llegar al otro lado, el espacio-tiempo es diferente. Uh-huh. Por tanto, nosotros hemos tenido personajes del siglo XVI, del siglo XIX o de nuestro siglo. ¿Por qué? Porque para ellos el concepto espacio-tiempo es totalmente diferente. Pero fíjate que ya lo decían los físicos de Einstein, el tiempo como un elemento más a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque el tiempo no siempre ni es el mismo ni existe como nosotros lo concebimos en otras latitudes y en otras dimensiones. Sin embargo, Sol, existen muchísimas cuestiones morales a la hora de discernir todo esto de la muerte, el tránsito y también, sobre todo, la vida en el más allá. Y voy a mostrarte una que es muy recurrente y cojo como botón de muestra a una persona que ha querido hacer una pregunta, Marta, que no nos dice desde dónde. Os pedimos, por favor, que nos digáis desde dónde hacéis la pregunta, desde qué país. En este caso, Marta, cuando un espíritu asesino, y esta es la controversia que se suscita aquí en la Tierra, es decir, un asesino en la Tierra, ¿va al mismo lugar que los espíritus que hicieron bien? No, precisamente por eso te estoy hablando de distintos niveles. Es decir, cuando tú llegas al otro lado, automáticamente por tu estado vibracional, es curioso porque ellos hablan de un documento nacional de vibración, es decir, de personal de vibración. Es por eso tú cuando llegas allí reconoces a tu padre o a tu madre, no porque tiene ya un cuerpo físico que no lo tiene, sino por el estado vibracional. Es decir, todos somos vibración, eso la física te lo explica perfectamente. Entonces también nosotros somos. Cuando llegas allí, es decir, en función de tu comportamiento aquí que te ha otorgado un nivel de evolución, allí te van a clasificar en distintos niveles. Fíjate que eso sería, semánticamente hablando, lo que en la religión católica se habla de purgatorio. ¿El purgatorio qué es? Pues es un lugar donde supuestamente las almas purgan sus pecados para poder evolucionar. Bueno, pues parece ser que no es tampoco un lugar el purgatorio, si son distintas etapas de evolución por las que tú tienes que ir pasando para ir mejorando. El asesino, por supuesto, tendrá un panorama delante suyo muchísimo más grande, pero no en cuanto a tizonazos y fuego y eso. Yo ahí no te cuentan el tipo de pruebas, pero parece ser que una vez allí podemos ayudar a los vivos, podemos ayudar a los que van llegando. Es decir, nos dan como cometidos también en función de lo que nos gusta y para lo que valemos. No olvidemos que el cuerpo físico lo dejamos aquí, eso es indudable. Apostillo un poco de que en los cementerios es donde menos fantasmas hay, porque cualquier fantasma que se quiera quedar vinculado a su cuerpo, en cuanto ve que se pudre sale corriendo, ¿me entiendes? Es decir, que eso no hay duda ninguna. Pero claro que habrá una justicia, llamémoslo así, porque no es lo mismo la persona que ha sido una asesina o que, bueno, hay muchos pecados, además del asesinato, igual que la Madre Teresa de Calcuta, que habrá pasado muchísimas etapas rápidamente para elevarse muchísimo más de lo que podíamos hacer nosotros. En todo eso es lo que de alguna manera el aporte, entre otras cosas, de las distintas religiones, desde el Ka de los egipcios hasta, bueno, lo que es el purgatorio de... Pero que es un problema, digamos, semántico. Lo mismo que decir entidad, alma, espíritu. Hay muchas maneras. Cada cultura, cada religión también, lo llama de una manera diferente. Pero todas expresan lo mismo. ¿Sabes lo que digo? Quizá lo del infierno, ya lo mismo que el limbo, ya ha desaparecido, y el infierno ya es un estado de ánimo, que ya lo dijo el Papa anterior a este. Bueno, yo lo tengo todo en mi libro documentado. Bueno, pues quiere decir que había un ejemplo muy bonito que daba un autor muy, muy conocido, que un personaje que había llegado allí al otro lado y que cuando había comunicado con los vivos, pues había dicho que estaba desesperado porque estaba en una habitación pequeña, oscura, pero que se había dado cuenta que todas las paredes estaban forradas de billetes de banco. Eso te hace indicar que él estaba produciendo su propio infierno por la avaricia y por el apego que había tenido al dinero antes de morirse, ¿me entiendes? Y entonces, para él, ¿cómo te diría yo? Era tan importante el dinero que cuando llegó allí se encontró con que estaba rodeado de dinero y no sabía qué hacer. ¿Tú me entiendes lo que quiero decirte? Sí, entiendo perfectamente. También voy a seguir introduciendo preguntas del público en cuanto a... aquí hay, bueno, tú eres una persona que ha ayudado con el grupo EPTA, ha ayudado muchísimo. Y sigues, claro, que ha ayudado y que sigue ayudando a muchísimos espíritus, personas desencarnadas, seres desencarnados. Pero Pepi de Sevilla, en España, dice que escucha a esos seres. ¿Cómo puede ayudarles respetando su libre albedrío? De maestra, que eres tú, a Pepi Sevilla. ¿Cómo puedes decirle cómo puede ayudar a estos seres que escuchas respetando? Podemos ayudarles, siempre digo, hablándoles, porque ellos nos oyen. Lo que pasa es que si no eres médium, es difícil que puedas hablar con ellos y al mismo tiempo haya una persona que haga las preguntas, que es lo que hacemos nosotros en EPTA. Aldo es el médium y yo lo que hago es hacer de interlocutora, porque claro, si él incorpora al personaje, no puede incorporar y hablar por la boca del fallecido y al mismo tiempo hacerles preguntas y guiarle en ese proceso que tiene que pasar. Lo primero que tienes que hablar a una entidad es que tiene que seguir su camino. Es decir, que es absurdo que se quede aquí por las razones que tenga. Si él ya no puede hablar con él, pero les escucha, pues cuando ella les hable, siempre con mucho cariño, mucho respeto, mucho como si hablaras con una persona a la que quieres y que comprendes, porque muchas veces los problemas que ellos tienen, incluso no es que se los hayan inventado, pero sí los han acrecentado, por ejemplo, cosas que han dejado aquí, y hay que decirles que su responsabilidad es desde ese momento en adelante, que todo lo que ha podido vivir aquí ya no es su responsabilidad, y que aquello es mucho mejor que esto, y que su papel, su cometido, su futuro, está en pasar al otro lado. Eso con cariño, y eso tú les empiezas a decir, como hacemos nosotros, una vez que les has convencido que quieren irse, pues tienes que decirle, vamos a ver, tú ves que alguien venga por ti, porque hay veces que vienen familiares o amigos a ayudarles a ese paso. Si no, pues tú les dices, vamos a ver, ¿tú no ves delante tuyo un camino? Y es que se te presenta un camino. Si ve un camino y hay árboles alrededor, bueno, pues tú sigue ese camino despacito. Y tú al final de ese camino no ves nada. Unos ven una puerta, otros ven una luz. Son todos temas simbólicos en función de la personalidad del fallecido. y que cuando ya se encaminan al final de ese camino, pues mira, a mí me dan las gracias y me dicen adiós. Así que es muy bonito, muy satisfactorio. Seguimos hablando con Sol Blanco Soler de espíritus atrapados, aunque la definición no es precisamente la correcta, según decía al principio de nuestra conversación Sol, y cómo liberar sus almas. Y bueno, aquí otra pregunta recurrente, Sol, que te habrán hecho muchas veces también, pero que también pregunta nuestro público. Y es esta, no nos dice dónde. Flori Rock, ¿qué pasa con los suicidas? Pues los suicidas tienen el mismo tratamiento que cualquiera. Es decir, antiguamente, acuérdate, vamos, por lo menos aquí en España, incluso no se les enterraba en lugar sagrado, porque pensaba, la propia religión, pensaban que estaban en pecado mortal. Fíjate que habrá mucha gente enterrada en pecado mortal, pero se consideraba que el suicidio era un pecado mortal. Las comunicaciones, y las hemos tenido con suicidas, es que están muy arrepentidos de haberlo hecho porque no han solucionado nada. Primero, han causado un dolor tremendo en los vivos que dejan. Y luego, ellos tienen el mismo tratamiento en el otro lado, no como que han considerado o como han cometido un pecado mortal, sino una estupidez. Y así se les dice, has acortado tu vida porque, en el fondo, porque no has sabido afrontar la prueba que la vida te había mandado. Puede ser una enfermedad grave, puede ser una desesperación de dinero, pero fíjate, yo conozco un tema de una persona que se suicidó por temas de, bueno, se arruinó y tenía mujer, tenía hijos y se pegó un tiro para eludir eso. Pero es que lo que no se acordaba él de que las deudas pasan a los hijos. Entonces, ¿él qué solucionó? No solucionó nada. En el fondo, lo que hizo fue un acto de cobardía porque se quitó de en medio, pero la responsabilidad y el problema gordísimo se lo dejó a los hijos y a la mujer. Quiero que la gente comprenda. El suicida siempre, casi siempre, está en un estado que no encuentra salida. Es un estado patológico y como tal se considera en el otro lado. Nadie con una mente fría, una resolución fría, toma esa decisión. Tiene que estar muy desesperado, muy no ver salida para su problema y estar en una situación totalmente alterado y patológico de mente. Y todo eso se tiene en cuenta, por favor. Es decir, vamos a olvidarnos de... Hay que pensar mucho que cuando una persona se suicida, decirle que hablar con él y decirle que se tranquilice y que pase al otro lado porque va a tener un tratamiento seguramente especial. En relación con lo que decías, sí. Perdona, ¿un tratamiento especial? Sí, me refiero a que no va a ser tratado como una persona que ha tenido una locura transitoria. Es decir, que no ha visto claro, que no era totalmente responsable mentalmente y emocionalmente de esa decisión última que tomó. ¿Tú me entiendes? Sí, es mucho más grave el asesinato, pero el suicidio, yo no creo que haya nadie que llegue al suicidio fríamente, con una mente equilibrada y tal. Son momentos todos de desesperación. Bueno, entiendo también que hay una justicia divina en el mejor sentido de la palabra, en el mejor sentido de la palabra, hay una compasión divina. Dios o el universo, como quieras llamarlo, siempre siente compasión por todos sus seres queridos. Tiene atenuantes esa acción, porque claro, si se demuestra que esa persona no estaba bien, estaba desesperado, no veía salida, es decir, todo eso son atenuantes, él no ha querido. Y luego, bastante, como te digo, yo dos casos que hemos tenido, los dos casos, el problema que tenía el suicida era del dolor que había dejado detrás. Ahora hablaremos de eso, si te parece, Sol. Antes, viniendo al caso de esto que estamos hablando con Sol Blanco Soler, espíritus atrapados o cómo liberar sus almas, Voy a daros una buena noticia que va en un formato de vídeo que voy a acompañar en este momento, voy a lanzaros en este momento a todos vosotros. A la vuelta, quiero preguntarte, Sol, por casos específicos. Hay incluso una persona que te está escuchando y viendo en alguna parte del mundo que pregunta por un caso concreto de una persona famosa con la que tú contactaste. El grupo EPTA contactó y quiere a ver si puede referirse a ella. En todo caso, será dentro de un momentito de esta información importante que os quiere mostrar Mindalia Televisión, que tiene que ver precisamente con la vida después de la vida. En Mindalia.com tenemos una muy buena noticia que darte. Hemos creado Mindalia Documentales, una nueva iniciativa para elevar la conciencia a través de las grandes plataformas de cine y televisión y en los mejores festivales y muestras audiovisuales del mundo. Nuestro primer documental, Señales antes de morir, explora las experiencias y visiones en el lecho de muerte, con la participación de JJ Benítez, Emilio Carrillo, Enrique de Vicente y las doctoras Lola Aparicio y Luján Comas, entre otras figuras destacadas. En este documental también se muestran valiosos testimonios de personas y casos reales. Su estreno mundial va a tener lugar en la reconocida Mostra Lugares de Culturas de Río de Janeiro, iniciando así su andadura por festivales de todo el mundo. Para ti y para todas las personas que lo han hecho posible, queremos compartir este avance. Los extraordinarios fenómenos que se producen cuando nos acercamos a la muerte suponen un gran misterio para la humanidad. Desde el antiguo Egipto hasta el Tíbet se han descrito visiones y contactos con seres espirituales, experiencias que hoy continúan produciéndose. En las experiencias de perimuerte es enormemente frecuente el que nos demos cuenta de la presencia de seres que no son de este plano, o habiendo sido de este plano, ya no están en este plano. Estando allí, por ejemplo, en el hospital, en una habitación, te cuentan o te dicen, pero bueno, ¿no estás viendo a fulanito o a fulanita? Está ahí. Y esas personas habían fallecido un tiempo atrás. Estar en los aledaños de la muerte abre un portal. Algunos médicos y sobre todo investigadores, personal sanitario y familiares de moribundos comienzan a reportar cada vez más casos de un fenómeno profundamente humano y espiritual, las visiones y contactos en el lecho de muerte con el más allá. El día anterior a la muerte de él se lo pasó toda la tarde charlando con su hermano Juan o su hermano Antonio, que eran precisamente los dos hermanos que habían muerto antes que él. Un día recuerdo que decía, pero bueno, que hay un montón de gente en el salón y allí no había nadie, claro. Queremos demostrarles que la conciencia no es producto del cerebro. El cerebro es un elemento maravilloso, pero hay algo más. When we're getting ready to die, we don't die alone. So we see spirits, we hear spirits. We send spirits, so it's a wonderful experience. Acompáñenos en este extraordinario viaje que descubre la realidad que se oculta tras las señales antes de morir. Seguimos en directo con Sol Blanco Soler. Es una ilusión enorme la que nos hace este primer documental que va a estar en las mejores pantallas del mundo y también en las mejores plataformas. Y ya estamos comenzando el segundo documental aquí en Mindalia Televisión. Queremos hacer en un empeño de llegar a las grandes pantallas que ayudar en esta elevación de la conciencia mundial, poner nuestro granito de arena ahí también. Seguimos con Sol Blanco Soler hablando de espíritus. Sol, quería preguntarte, precisamente antes de este anuncio que hemos puesto, ¿qué tipos de entidades suelen acudir a ti o al grupo EPTA para, de alguna manera, solicitar ayuda o darles, a qué tipo de entidades, sobre todo, le habéis dado ayuda? Bueno, pues es que es de todo tipo. Es decir, primero, los que nos llaman son los vivos, que tienen, pues imagínate, que oyen a lo mejor espíritus de niños, hemos tenido muchos, que oyen llorar a un niño, por ejemplo. Los niños son muy difíciles de ayudar porque no tienen concepto de muerte. Entonces el niño te dice que se ha quedado dormido, pero que sigue jugando con otros amiguitos, ¿eh? Es decir, que por algunos casos que hemos tenido, parece que están en el parque jugando algunos, todos fallecidos, claro. No sabemos por qué, porque eso sí que es un misterio para nosotros, que del mismo modo que las personas mayores, cuando están en trance de muerte, y lo habéis dicho muy bien en el documental, vienen seres queridos a ayudarnos al tránsito, no sabemos por qué, que eso no siempre ocurre con los niños. El niño se encuentra en una situación que no entiende, a él no le puedes hablar claro de muerte, tienes que decirle que le vas a mandar a un colegio diferente, es decir, hay una terminología que tienes que tratar con los niños. Pero vamos a ver, lo que te quiero decir es que nosotros no se ponen en comunicación los muertos con nosotros directamente, sino que son los vivos los que al notar pequeñísimas anomalías, porque los muertos no hacen fenómenos gordos, son muy sutiles en sus presencias. Es sensaciones que notas, sensaciones, hombre, si tienes su sensibilidad y los ves, pues mejor. Pero no es lo normal. Yo te digo, yo no los veo, ¿eh? Pero yo sí puedo a lo mejor sentirlos en un momento determinado. Entonces vamos allí y claro, cuando Aldo hacemos las mediciones, vemos que no hay una razón, digamos, natural para lo que están contando. Siempre hay una relación entre el fallecido y la familia donde vamos. Puede ser un abuelo, puede ser alguien que se ha muerto recientemente, entiéndeme, alguien que ha vivido antes en la casa, que también a veces se quedan porque consideran que siguen siendo su casa, o otros son personas que se han quedado del solar antes de hacer la casa, que hemos tenido también varios, porque tienen sus problemas, pues uno andaba buscando a su hija de 14 años que se había fugado y era una persona que vivía en una chabola en el lugar donde ahora había la casa. Pero bueno, y él nos lo explica por el tipo de lenguaje, por lo que nos cuenta, pues lo situamos en esto. Así que hay de muchos tipos, pero nunca son los muertos los que nos llaman, son los vivos los que nos llaman y a los que ayudamos. Y esta pregunta que quería comentarte de una persona que te está viendo y escuchando a lo largo de nuestra conversación es Eduardo. Y la pregunta es si es verdad la anécdota que contó Paloma en una conferencia de que contactasteis con el espíritu de Carmina Ordóñez, una persona muy conocida en España y Latinoamérica. ¿Seguro que Paloma dijo eso? Pues no lo sé. Yo es... Por una razón, porque nosotros tenemos clientes, entre comillas, a veces muy famosos y que nosotros, yo ni en mis libros los pongo. Por lo tanto, me extraña que Paloma llegara a decir eso, pero sí es verdad y bueno, fue una experiencia totalmente insólita porque por unas circunstancias nosotros tuvimos acceso al apartamento ya vacío que había vivido ella y fuimos casi por curiosidad, no pensábamos para nada de que este personaje estuviera allí, pero sí nos encontramos con que estaba allí. Y no se había dado cuenta que se había muerto, quizá porque la muerte fue, pues supongo yo que por un paro cardíaco o del golpe que se dio en la bañera. Y ella negaba que estuviera muerta. Es curioso porque negaba que estaba muerta, pero sin embargo no le chocaba que el apartamento no tenía muebles, por ejemplo. O no se había preocupado tampoco de acudir, que eso con el pensamiento lo haces enseguida, de ver a sus hijos, ¿no? Seguía allí como bloqueada, tenía una situación muy difícil porque ella había muerto en unas circunstancias difíciles y curiosamente esas circunstancias las seguía arrastrando ya muerta. Y tuvimos que, bueno, es muy difícil, aquí no voy a contar por el personaje que es, pero sí la ayudamos, por supuesto que la ayudamos. Cosa que a lo mejor nunca sus hijos se han planteado la posibilidad de que su madre estuviera en esas circunstancias, ¿no? Vamos a pasar otra pregunta que también es interesante para muchísimas personas. Y que es algo también recurrente a la hora de hablar de dónde están las almas, en qué estado se encuentran. Marta Patricia, desde Nicaragua, ¿qué sucede con estos espíritus que mueren en genocidios? Personas que mueren en genocidios ¿Quedan atrapados en una muerte traumática? ¿Cómo es esto? Cuando mueres en un conocido, un accidente de avión, ¿qué sucede en esto cuando hay muertes masivas? Vamos a ver, el tipo de muerte no afecta a nuestro más allá. Tú puedes morirte de accidente, puedes morirte de enfermedad larga, de enfermedad corta. Vamos a ver, el hecho de morirte es lo que tiene unas características. Pero luego el tratamiento que tú tienes a la hora de llegar al otro lado es lo mismo. ¿Qué más me da morir en genocidio que en accidente de avión, que en un huracán, que en un hospital? Es decir, la muerte es la misma, el proceso de muerte es el mismo. Y el proceso de la posmuerte es el mismo para todos. No tiene nada que ver la manera que has tenido de morir. Porque, por ejemplo, si te han asesinado, tú tienes el mismo tratamiento allí. Otra cosa es la persona que te ha asesinado a ti, que tiene una responsabilidad en tu muerte. Pero la persona que muere en un genocidio, o en un avión, o en un huracán, o en un temblor de tierra, son maneras de morir. Pero todos tenemos que morir de algo. No hay un tratamiento especial. El genocidio, como tú dices, el genocidio, el sentimiento de culpa y la responsabilidad serán de los que produjeron el genocidio, pero no del muerto que muere en genocidio. ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí, entiendo perfectamente. Es decir, que es algo completamente, desde tu experiencia y opinión, es algo completamente natural. Es decir, cuando morimos pasamos todos por el mismo proceso. Claro. Claro. Lo recordemos o no lo recordemos, ¿no? No puedes llegar allí y decir, oiga, mire, trátame de una manera especial porque es que a mí me han matado. No, tú has muerto. La responsabilidad de tu muerte la tendrán otros, de acuerdo, pero tú no. O si mueres en un accidente de aviación y se mueren todos los 400 pasajeros del avión, pues todos tendrán que ir al mismo sitio. ¿Sabes lo que quiero decirte? No hay una... El hecho de morir no... Te dicen que la muerte no te hace perfectos, te decía una comunicación, y es verdad. Hay un patrón entonces universal que acoge a todos los seres sintientes. Para todos los seres, sí. Bien. Sí. Vamos a pasar a otra pregunta, si te parece. Estamos en los minutos finales, pero me gustaría pues aprovecharlos al máximo. Catalina, desde Houston, en Estados Unidos, percibo, y ahora cambiamos radicalmente de tema, que se me observa y es como una sombra estática, mirándome a través de una ventana. ¿Qué se puede hacer con este ente, lo que llama ella ente? ¿Cómo lo alejo para que no siga observándome y para que se vaya? Decías, Sol, que los desencarnados no hacen aspavientos ni grandes cosas. No. En este caso se trata de otra historia, ¿no? Es decir, hay distintas entidades, ¿no? No, bueno, estás hablándome de una persona, una entidad que parece que se asoma a la ventana a través del cristal. Bueno, pues decirle sencillamente y con, ¿cómo te diría yo? Con decisión, decirle, vete que me estás molestando. ¿Sabes lo que digo? Es decir, así tranquilamente, te suelen hacer caso. Porque, vamos a ver, también me parece absurdo que un muerto esté a través de la ventana viendo el interior cuando puede atravesar las paredes. Realmente es aplastante la lógica que exhibes. Y que habría que averiguar si esa entidad es una entidad o es alguien vivo. Entendido. Es que no tiene sentido que un muerto esté atisbando por la ventana, pudiendo entrar si quisiera entrar. Bien. Es decir, que aunque creáis que el más allá tiene su lógica, y la muerte y la vida tienen su lógica. Es decir, hay cosas que te tienes que plantear con la lógica de los vivos. Es decir, no tiene mucho sentido eso. Uh-huh. Ella puede decir, a lo mejor averiguar quién vivió en la casa suya antes, si se ajustan las características de ese personaje que ella ve. Pero yo creo que, primero, que no tengan nunca miedo porque nunca hacen nada. No pueden hacerlo, no tienen cuerpo físico. Por eso cuando a mí me dicen, es que me han dado un mordisco. No, esos son problemas patológicos que lo mismo que puedes, digamos, marcarte la piel con dermografías, que se llaman. Y en psicología y en psiquiatría hay ese fenómeno en muchas personas trastornadas, que se producen heridas, que se producen inscripciones, que se produce tal, pero si eso está recogido, por favor, en la medicina tradicional. Los muertos no tienen manos ni pies, no tienen cuerpo físico y difícilmente pueden actuar en nuestra dimensión. Otra cosa son las películas, ¿eh? Por favor. No me diga, que nadie me diga, oiga, sí, es que mire, he visto la película tal y ahí los muertos, sí, pero son recursos cinematográficos. Eso yo veo al Superman y yo no vuelo. Y yo veo al Harry Potter y no hago esas maravillas. Te quiero decir, tienes que saber discernir lo que es ciencia ficción y lo que es la realidad, ¿eh? Bien, lo que pasa es que hay muchas incógnitas y por eso precisamente se fomenta el miedo a la muerte, a la falsa muerte. Porque no se da la información adecuada. Bueno, a ver, hay otra también pregunta muy, muy recurrente y muy dolorosa, sobre todo para quien ha pasado ese trance, y la voy a encarnar en la persona Universo Cielo, es un nick de YouTube. Los bebés, a mi sobrina se le murió su hijita de 2 meses. Ahí me gustaría incidir solo en algo. Acabas de decir hace un ratito que los niños, hablabas de la muerte de los niños, cuando trascendemos, ¿un niño sigue siendo un niño, un bebé sigue siendo un bebé o hay otra conciencia? Es decir, trascendemos porque creo recordar que ha habido muchos reportes en torno a cómo estamos, digamos, representados en el otro lado y normalmente cuando nos representamos en la cúspide de nuestra vida física, sobre los 40 años. ¿Es así o cómo es esto? Bueno, pero date cuenta que eso en realidad, vamos a ver, es que hay muchos matices. Allí no tenemos cuerpo físico, por lo tanto tampoco tenemos edad. Pero siempre se ha dicho que cuando los muertos se aparecen de verdad, que son los fantasmas, que tú les conoces y ellos te conocen a ti, para que tú les reconozcas, ellos se presentan, porque pueden cambiar su composición molecular, se presentan como tú les has conocido, o incluso un poco más jóvenes. Y por eso se ha dicho que siempre allí es que recobramos los 30 años, los años de plenitud. Pero eso, a la tenor de las comunicaciones que yo estoy haciendo durante estos años y de lo que yo he recopilado para mi libro y tal, no es verdad, porque allí la energía es una. Mira, esa es otra de las cosas que quiero aclarar. Cuando la gente piensa que cuando se va a un tanatorio o cuando tiene una entidad de estas en la casa, es que les roban energía. Eso es muy frecuente oírlo, pero esto es una superchería. Cuando morimos tenemos una composición energética mucho mejor que esta. Esta es una porquerita. Lo que pasa es que la tenemos para vivir en esta dimensión que nos ha tocado. Y tenemos nuestro hígado y el estómago y el cerebro y los ojos y tal. Pero una vez allí, eso no se necesita. Y entonces la energía es perfecta. Entonces es absurdo que un muerto con esa energía ya que se le ha dado te robe a ti energía que no le sirve para nada. Yo te digo y te cuento todas estas pequeñas pinceladas porque sé que habrá gente que se lo esté preguntando y ya que estamos pues poderle decir. Lo de los niños es una gran incógnita, verás. Si tú crees en la reencarnación, digo, si tú crees, porque no, por mucho que la gente diga que yo tengo comunicaciones, que unos dicen que no existe, otra que es optativa, es decir, la cosa no está tan clara como para que exista. Las religiones, bueno, claro, la hinduista y estos creen en la rueda de la vida, imagínate, que mueres, renaces, fíjate que es agotador el tema y no me apetecería nada, la verdad. Pero los bebés, para mí los bebés son ángeles, que han venido aquí para dar una lección a los padres. Y esta es la explicación que se suele dar cuando tienes un hijo enfermo desde pequeño y se te muere pequeño o se te muere muy joven. Son ángeles, son seres maravillosos que a lo mejor han elegido venir aquí ese poco tiempo o de esa manera para enseñar a los padres, para que los padres ejerciten su caridad, su amor y muchas otras cosas. Y cuando ya han conseguido ese ratito, esos años, se van. Pero son ángeles, la madre se los encontrará allí. Eso no te quepa la menor duda. Por eso, si una mamá ha perdido a sus bebés, como hay algunas que los pueden perder y que tiene que ser tremendo, que tengan la satisfacción y la seguridad que cuando llegue al otro lado los niños se van a estar esperándola. Esto que dices es súper consolador viniendo de una persona como tú, aunque sea solamente una creencia o sea solamente un deseo, una esperanza de que ocurra, ya el que salga por tu boca es algo mágico y puede dar mucha esperanza y mucha paz a mucha gente que está pasando por ese trance y que nos solidarizamos. Pero sobre todo nos solidarizamos en la idea de que la muerte no existe, Sol. ¿Cuál es tu opinión sobre la muerte? Pues la muerte es un paso como el nacimiento. Mira, el niño cuando nace no tiene ganas de nacer. El niño está alimentado, la madre respira por él, le alimenta, está nadando en un líquido, es decir, que hace sus ejercicios, escucha muy atenuadamente, pero escucha. Y sin embargo llega un momento que de repente le empiezan a apretar por todos lados, le meten por un tubo estrechísimo y sale a un ambiente que es totalmente para él aterrador, porque tiene frío. Él estaba acostumbrado al calorcito del cuerpo de la mamá. Tiene que empezar a respirar y dilatar por primera vez esos pulmones que están todos plegaditos y le entra ese aire que le agobia. Está acostumbrado a flotar y de repente le cogen y tiene una sensación de que se va a caer, que empieza a llorar porque la luz le molesta, los sonidos le molestan, la inestabilidad que tiene le molesta, todo le molesta. Pues lo mismo un poco nos pasa con la muerte. Ninguno elegimos el momento de la muerte y cuando se nos presenta la muerte, pues la verdad es que no nos apetece nada. Si tú a un niño le dices que no ha conocido el exterior, no ha conocido el cariño de la madre, no ha conocido la belleza de una mariposa, no ha conocido nada, porque está metido dentro de un zulo de carne, pero está comodísimo. Es decir, que si tú a un niño le dijeras quieres nacer, lo más probable es que te diría yo, voy a salir de aquí con lo cómodo que estoy. ¿Me entiendes lo que quiero decirte? Y la muerte te pasa tres cuartos de lo mismo. Por más que te digan que aquello es mejor, que vas a estar mejor, que todas las comunicaciones te dicen que la realidad nuestra no es la real, sino la realidad real es la que ellos viven cuando llegan al otro lado. Pero realmente no lo hemos vivido y nos da una pereza horrible. Y si nos dan a elegir, no nos apetece nada morirnos. ¿Entiendes? Claro. Imagínate. Que sea precioso. Imagínate que estás, es lo que al menos pienso yo sobre esto que acabas de decir, en un bonito sueño, durmiendo con el regustito de estar en la cama y viene alguien y te zarandea y te venga a despertar. Dices, pues no te apetece, ¿no? Claro. Pues es que en la muerte, lo que está claro es que la muerte no es el final. La muerte, como decía la Kübler-Ross, la muerte es un amanecer. Y yo pienso que, bueno, todas las religiones nos dicen que hay otra vida después de esta, así que no es nada nuevo tampoco, es una creencia universal y con los distintos matices, pero todos te dicen que hay otra vida. Así que ese es el mensaje de esperanza, pero eso no quiere decir que yo, que ya soy bastante mayor, pues me apetezca mucho, porque primero porque no sé cómo va a llegar. La enfermedad es lo que siempre te asusta, ya no es la muerte, es el proceso que tienes que normalmente pasar antes de la muerte. Pero bueno, cuando llegué hay mucha gente que delante mío ha muerto, muchos seres queridos que ya he perdido, por lo tanto, cuando me llegue el momento, pues me tendré que ir. Bueno, pues esa no será una ida, será simplemente un hasta luego, como todos nosotros decimos, y luego te veremos en cualquier otra cosa que te dé la posibilidad de seguir haciendo el bien y seguir dando tanta información y tan valiosa como la estás dando hoy aquí en directo y otras veces. ¿Qué mensaje, para terminar, darías a las personas que sienten que están en contacto con un ser querido, con alguien que está de alguna manera mandándole o haciendo por donde reciba señales, aunque sean sutiles, y no sabe cómo actuar? ¿Qué le dirías a estas personas? Lo mismo que hacemos nosotros, que les hablen, que ellos escuchan, que les hablen con amor, con cariño, diciéndoles que naturalmente que les echamos de menos, pero que sigan su camino, porque la responsabilidad que tienen es de seguir el camino, porque aquí ya han cumplido con su cometido. Y que, por favor, que espérame allí, porque cuando llegue me hará muchísima ilusión volverte a abrazar y volver a estar contigo. Pero mientras tanto, el que me puedas ayudar desde allí, lo aceptaré perfectamente. Pero no te quedes aquí, porque eso no es ni bien para mí ni bien para ti. Con amor siempre, siempre con amor. Esto es, con amor siempre. Estas son las últimas palabras, no las últimas, las penúltimas, porque queremos agradecerte muy mucho el haber estado con nosotros, Sol Blanco Soler, hablándonos de esto, de estos temas tan controvertidos, tan enigmáticos y a veces dolorosos o incluso que nos producen mucho miedo y mucha incertidumbre, que es el tránsito hacia una nueva dimensión, que es nuestro destino precisamente, elevarnos y generar nuevas perspectivas de nuestro ser. Sol, un placer tenerte con nosotros como siempre. Oye, muchísimas gracias tanto a vosotros como a los oyentes y que espero que alguna de mis palabras les haya servido para tranquilidad, para paz interior y para que cambien un poquito el chip de la muerte, que parece ser que todo allí es muchísimo mejor que aquí. Yo estoy completamente convencido de ello, Sol. Gracias a todos vosotros, a todas vosotras por vuestra participación. Ha sido un placer. Es el momento de que lo demostréis pulsando en esto que es la manita de me gusta, porque si esto lo hacéis, que es un gesto simplemente con vuestra voluntad, hacéis que esta información llegue a muchas personas que quizá lo necesiten tanto como nosotros. Así es que esto es vuestra contribución al conocimiento, a la información, y que este mensaje tan esperanzador de Sol Blanco Soler llegue muy lejos. Ha sido un nuevo directo de Mindalia Televisión. Te esperamos en una próxima hora en punto, ya en Instagram, donde estaremos encantados de recibirte. Gracias en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión, mindalia.com.